El circuito Unión Radio FM presenta. El resumen musical más importante del planeta, que recopila la información más veraz, basada en los reportes de Radio Express y corresponsalías en todas partes del mundo. The World Chart Show, la cartelera ecológica musical con Joe Cipriano, Adrian Walker y Alejandro Rode por La Mega. Bienvenidos a nuestro tour semanal de la música internacional. Este es The World Chart Show, directo desde nuestros cuarteles en Hollywood. Se habla Alejandro Rode, que en nuestra primera hora buscaremos en el horizonte musical para presentar un artista que aparece por primera vez en el World Chart Show. Abriremos el catálogo de los conciertos para comentar las presentaciones de esta semana y hablaremos del mito musical Sukiyaki a través de las décadas. También viajaremos a uno de los más maravillosos lugares de la Tierra, un parque nacional en Bolivia, y su naturaleza exótica. The World Chart Show no es solo un conteo musical, es un compromiso para preservar el planeta. Vamos a empezar esta hora de World Chart con los cortantes acordes de los afilados de Gillette and the 20 Fingers, the Short Man.